delicia. A mí me gusta. Ya sabes, para gustos, colores. Nuevosperiodistas.com. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de podcast de Para Gustos Colores. Queremos comenzar en esta ocasión agradeciendo a los compañeros Sergio y Sofía su colaboración en la sintonía del programa y pasamos también a leerles un correo que hemos recibido de una oyente en la que nos propone algunos temas de debate para futuros programas como los 10 mandamientos masculinos o la peor frase que te han dicho para dejarlo. Le damos las gracias a Sonia desde el programa y animamos a todos los oyentes a que si como ella desean hacernos llegar algún tipo de información, manden un correo al programa para gustos colores @nuevosperiodistas.com. En el programa de hoy vamos a asistir al nacimiento de nuevas secciones que a lo largo del programa puedan conocer. Y en esta ocasión el tema de debate lo va a introducir nuestra compañera Katy a través de una carta. Buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes, Ana. El tema de debate de hoy será el amor en la red. Hemos indagado por internet y hemos conocido una noticia bastante curiosa. La noticia dice: una pareja, a través de internet, se ha conocido, viviendo él en China y ella en Francia, no hacen otra cosa sino casarse a través de poderes. Esta es la información que hemos encontrado de una ciberpareja, por así decirlo, que aún no sabemos si se han conocido en persona o no. A partir de ello, he reflexionado, y a partir de un relato, a ver si comenzamos un debate entre todos nosotros. Comienzo. No se les escapa a ninguno de ustedes, nuestros oyentes, con noticias como esta, que las relaciones de pareja han cambiado, y mucho, durante los últimos años. Las bodas que se celebraban en la época de nuestros abuelos y de algunos de nuestros padres siempre fueron entre personas del mismo pueblo. Con el novio de toda la vida, se casó menganito o menganita, se solía decir. Que en ocasiones eran incluso familiares lejanos, eso de que eran primos segundos por parte de la madre de la abuela del padre. Pero es que el devenir del acontecer ha causado grandes cambios. Lejos quedan aquellas parejas en las que el cortejo, el noviazgo, como quieran llamarlo, se convertía en algo eterno que parecía no tener fin. El amor en la red ha puesto nuevamente de moda las parejas por correspondencia. Algunos de nuestros abuelos tuvieron pareja de correspondencia, con aquellas cartas plagadas de copias literarias. Cartas enviadas desde el servicio militar o desde el lugar donde iban como simples emigrantes. Pero muchachos, nada comparable con las relaciones por correspondencia de hoy, las ciberparejas. Se supone que primero han sido ciberamigos o pasaron directamente a ser novios. En la mayoría de los casos no se han visto en persona, quizás algunos por foto que con buena suerte no pasaron por el Photoshop. A pesar de ello, aún podemos conocer a algunos novios frente a cibernovios. La decadencia de las bodas que se celebran con ceremonias eternas en las que los novios, los familiares, los amigos, los conocidos, los marujos que van a la iglesia, intentan quedar bien en todas las fotos. Aún tienen lugar esos comentarios de «¿Y tú? ¿Ya tienes novio, mi niña? ¿Y cuándo se casan?». Y otros que le dices al lado, como muchacha, mira aquella, el traje, qué mal le queda, y no sabe combinar ni los zapatos. Pero al final todo el mundo se entera, no sé cómo lo hacen. Gracias a las ciberrelaciones sentimentales, sí, el amor en la red. Nuevamente ha habido bodas por poderes, como la que comentábamos antes, y que en muchas ocasiones tuvieron lugar hace años en Canarias. Nuestros abuelos, que a lo mejor uno estaba en un lugar XX, ¿no? Y entonces la novia estaba en la coordenada YZ. Se querían casar y enviaban un poder notarial. Entonces lo que hacían era buscar un figurante de estos como los de las películas y decían, mi niño, tú hoy te casas conmigo, que total tú no vas a ser el que figure. Pero claro, he aquí la duda. ¿Se casaban al mismo tiempo o a la misma hora, es decir, las 6 de la tarde en cada uno de los lugares? No lo entiendo. Después todo el mundo al banquete y todo el mundo felices, embostándose ahí a costa de los novios. Y sí me quedó una duda con respecto a este tipo de bodas. ¿Se celebran al mismo tiempo, eso que ya decíamos? ¿Se celebra la noche de bodas? ¿Hay viaje de luna de miel? Porque si no había presupuesto para casarse los dos juntos en la misma iglesia, ¿van a poder hacer ese viaje? Pues no lo entiendo, la verdad. Pues nada, señores y señores, ¿qué opinan de ello? Y aquí un tema a debatir. ¡Feliz Navidad! Pues muy bien, con esa carta Katy nos ha acercado un poco más al universo de las relaciones a través de internet. Y ahora todos los colaboradores, entre los que se encuentra Susana, Airán, Julio y Rubén, vamos a intentar debatir un poco sobre lo fructífero o lo frustrante que puede llegar a ser las relaciones a través de internet. Un poco, ¿quién quiere romper el hielo? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo, ya que he hablado. Bueno, yo tengo que comentar que las relaciones en internet, yo creo que en cierta medida han acercado otro tipo de relaciones antes inexistentes, puesto que antes las relaciones quizás eran más cercanas. Yo creo que se han abierto fronteras con el tema de internet en las relaciones. Ya puede ser más común echarse un novio o una novia de cualquier parte, ¿no? ¿Intercambio cultural se llama eso? Intercambio, ¿no? Cultural, sí. Sí, señor. Esa puede ser una de las ventajas, creo yo, ¿no? Lo del intercambio de culturas y de ideas y conocer personas que a lo mejor no han tenido esa opción, pues pueden a lo mejor aprender de su cibernovio. Exactamente, un mayor acercamiento. Sí, puede ser. Otra cosa es el uso que le dan las personas, ¿no? Otra cosa es lo que te puedas llegar a encontrar por ahí. Es ahí el problema, ¿no? O sea, parece un método adecuado, pero tiene sus inconvenientes, porque podemos crear nuestra propia realidad y tal vez eso dista de lo que... Ese es el doble filo, quizás, del tema de las relaciones por internet. ¿Podremos hablar de fraudes en este sentido también? Bueno, segurísimo, porque supongo que en más de una ocasión lo que se veía no era lo que después nos íbamos a encontrar, ¿no? Porque a escribir, según el papel antes aguantaba, ahora también aguanta la pantalla, supongo yo, y lo que tú puedas decir, puedes mentir, puede ser realmente lo que piensas, pero todo depende del momento, o la, bueno, más bien de la persona que te esté contestando. Yo lo que creo es que también ha cambiado un poco, porque yo recuerdo en los inicios del internet, de los chats, era todo como mucho más sano, ¿no? Yo creo que incluso se decía más la verdad de lo que se puede llegar a decir ahora, es mi percepción. Y entonces un poco los fraudes han aumentado en base a ido evolucionando los chats, han ido creándose portales como match.com o meeting.es, donde la gente se crea un perfil para que otra persona pueda conocerlo y tal. Entonces yo pienso que según ha avanzado, ha ido evolucionando. Pasamos de los buscapareja que encontrábamos en televisión hace unos años, como... Su media naranja, ¿no? Sí, uno era ese, y después los buscapareja estos famosos con actores de presentadores, a ir directamente a una página, colgar tu foto, tu perfil, y, por ejemplo, uno de ellos es Sexy o No, o algo así, creo que hay una también. Sí, sí. Sí, hoy en día ya es un catálogo, ya es elegir a la pareja por de diseño, vamos, vas ahí, eliges lo que más te guste. Realmente la página que has nombrado, Sexy o No, personalmente me parece una burrada de página. Es decir, para los oyentes que no lo sepan, la gente cuelga su foto y espera que le valoren del 1 al 10 por su imagen, simplemente. Y después eso te da la opción a que puedas enviarle un mensaje a la persona. Pero es un poco la superficialidad. Si, como decía Ana, internet tuvo en su momento un cierto encanto a la hora de conocer una persona, hoy en día ya es todo foto, valoras y... Sí, porque se supone que en un principio las relaciones se establecían conociendo a la persona en su interior, ¿no? Y con páginas como Sexy o No, lo que prima es el físico, y a mí me parece, por ejemplo, lamentable este tipo de páginas. Yo creo que esas páginas lo que fomentan más bien es otras cosas, no tanto las relaciones... Otra cosa que acabe siendo una relación, pero... Bueno, ahí la sexo. Gente busca de todo. El cibersexo. Sí, sí, el cibersexo, sí. En su defecto, claro, hablando de ciberrelaciones, se supone que toda relación, al final, termina en sexo. Si es de pareja, obviamente, de lo que estamos hablando. Y entonces, pues, en Sexy o No, quizás lo que ustedes ven es que más va al cibersexo. No, yo creo que sí, o más dirigido a otro tipo de relaciones, a gente que busca contactos, a lo mejor dirigidos a otras cosas. Inicialmente puedes colgar tu foto para ver qué pasa, si conoces a alguien bien, y si no, pues nada. Y otros que buscan o lo que buscan, porque hay gente que no, porque es que hay gente que cuelga sus fotos que es que hay fotos son totalmente que son provocativas. Sí, sí, sí, fotos para verlas, claro. Hay fotos que son para verlas y para analizarlas si cabe. Sí, sí, es que hay de todo. La verdad es que lo que decía Rubén antes de que por internet podías conocer a una persona por su interior y demás, pues yo creo que esa era la magia un poco. Daba la oportunidad a gente que era tímida, que a lo mejor no tenía la oportunidad de ligar por ahí, pues de que lo conocieran un poco y de romper el hielo. Y ya después... El tema es que tú ahora te metes en un chat y lo primero que te preguntan es que si tienes foto, dame tu Messenger. y tienes webcam y no sé qué historia, ¿sabes? Que lo de menos es cómo te llamas y si estás viva, quién si estás escribiendo tú o no, da igual. O si es a través de la voz simplemente o con si el programa. Eres una ancianita que te faltan todos los dientes, ¿sabes? Da igual. O sea, se liberan ciertos prejuicios y se nos da ciertas ventajas. Pero yo pienso que en ocasiones hay personas que dejan su realidad verdadera aparte, dejan sus amigos en ocasiones por algo que a lo mejor desconocen realmente. Bueno, pero eso ya a lo mejor es obsesión, ¿no? Eso ya es el problema de exagerar todo, centrarte en convertirse en una obsesión, en algo que no puedes controlar, ¿no? Y eso ya puede ser una de las grandes desventajas, creo yo. Sí, yo creo que uno de los factores que ayudan a eso es el hecho de que la gente idealiza a esas personas. Exacto. Que conoce por internet. Normalmente al otro lado te están contando lo que quieren que tú sepas. Y realmente tú te vas haciendo una figura ideal de la persona con la que estás hablando, creo, no sé. Y puede llegar a ser perjudicial a veces. Eso, lo que decía antes de ¿te mienten o te dicen la verdad? No, y la historia es que cuando esas supuestas personas quedan, digo yo, ¿de qué van a hablar? Porque si se han pasado meses, semanas, incluso años hablando a través de internet, cuando lo ves, como para que encima ni te guste, ¿sabes? ¿Qué le vas a decir? Imagínate, te envió la foto del hermano, que encima no es ni hermano, sino adoptado, por lo tanto las condiciones físicas son totalmente diferentes. Es que puede ser un poco chocante. Después cuando conoces a la persona, tienes que corroborar todo lo que ha dicho. Es decir, volver a hablar de lo mismo para ver si era verdad. Sí, pero la cuestión está, entonces, ¿de qué te enamoras? ¿Del interior de la persona o del físico? Porque si no, imagínate que no conoces a esa persona físicamente y empiezas a mantener una conversación durante mucho tiempo y te gusta cómo es, a lo mejor por las cosas las que hablas con esa persona, y lo conoces físicamente y no te gusta. ¿Qué prima más ahí? Yo creo que, no sé. El sentimiento, supongo, ¿no? Si es amor, sentimiento. Esa es una buena pregunta. ¿Ustedes creen que es posible enamorarse por internet? ¿Es posible sentir amor a través de una persona con la que solo te escribes? No. Yo creo que no. No, yo creo que hace falta un contacto físico. Cariño, cariño, muchísimo cariño, sí, pero amor, a mí me parece que no. Yo creo que la relación física es insustituible en este caso. Bueno, yo tengo que contar un caso particular en este caso. Menos mal que sale sin que yo diga mal. Todo el mundo está expectante a ver si yo soltaba algo. Pero tengo que decir que yo, por ejemplo, yo no conocí a una persona por internet, pero sí puedo corroborar que por lo menos lo que fue mi hermano sí conoció a la actual pareja a través de internet. Fue una relación que coincidieron en un chat, empezaron a hablar, ella es de Madrid, mi hermano es de aquí. Entonces, por coincidencias de Tenerife, concretamente, en Santa Cruz, capital. Entonces la cuestión está en que, hace unos años en fechas de carnavales ella se iba a venir para acá en carnavales y quedaron en verse y demás. Se conocieron en un chat y bueno, surgió la relación y actualmente están viviendo en pareja, están viviendo juntos en un piso. Para más... ¿Dónde? la cuesta, calle... aquí. Sí, un dato importante, perdón. Están viviendo aquí. Bueno, pues para liar más la manta, la hermana de la novia de mi hermano vino, viajó aquí en vacaciones, surgió lo que surgió y actualmente es mi novia. Entonces, son esas cosas que te planteas que internet también tiene sus ventajas. Entonces, ¿el amor existe aquí en internet, Julio? Yo creo que sí, pero el bien buscado, o sea, y habiendo un contacto físico, porque internet sin más así, no sale para adelante. Pienso yo. Entonces, amistad en internet. En amistad puede surgir el amor, pero luego yo creo que tiene que haber un contacto físico. Es que es indispensable, las personas necesitamos el contacto físico, no a través de nada. Es que no sé. No sé, es que a mí ya me parece que cuestan personas, por lo menos a mí. Imagínate ya por internet, ¿sabes? Es que es demasiado complejo ya para añadirle otro elemento que añada la reacción ahí. Que ya está demostrado que el amor es una fórmula química. Sí. Bueno, lo que está demostrado es que muchas veces también internet, como hemos dicho anteriormente, es un fraude. Y yo les quería comentar la noticia que ha salido hace poco en las noticias, en Telecinco, la vi yo, de tres malagueñas que son estafadas por su cibernovio. O sea, son tres mujeres que han denunciado a un hombre que les estafó grandes sumas de dinero y prometió casarse con ellas. Todas le conocieron en un chat en el que les prometía amor eterno y les invitaba a su casa de Israel. Era israelí él. y el tipo por lo visto les estafó un montón de dinero a las tres, o sea, las tres están como almas cándidas. La cuestión es que no hay que poner el número de tarjeta en el Messenger, es que como te advierte, es decir, no te creas todo lo que te dicen. No, pero el Messenger ya yo lo veo una cosa más light, o sea, tú eliges a quién metes en el Messenger, no es lo mismo que un chat abierto, que ahí puede estar el universo. ¡Qué profundo, allá? Ana! ¡El universo! ¡Más allá! Sí, ya estoy poniéndome demasiado existencialista. Coño, ¿eso no es una frase de Buzz Lightyear? ¿Hasta el universo y más allá? Sí, sí. O algo de eso. Bueno, pues yo creo que hasta aquí da de sí el debate de hoy. El tema de debate de la próxima semana, para los oyentes que quieran enviarnos alguna sugerencia, va a ser la frikivisión o cutrevisión, lo que ustedes quieran. Hablaremos sobre el Chiquilicuatre y sobre Eurovisión, que se celebra el próximo sábado. Bueno, y ahora vamos a la sección de Julio, que la hemos llamado Noticias Curiosas Protagonistas Friki, porque hay mucho de friquismo en sus noticias, pero son muy divertidas. Adelante, Julio. Bueno, ya que estamos hablando de las relaciones y por internet y estas cosas, bueno, pues yo voy a hacer referencia a una noticia del portal Match.com. Dice, el titular nos cita, uno de cada cuatro españoles ha roto alguna vez por no besar bien. Uno de cada cuatro españoles ha terminado una relación en algún momento porque su pareja no besaba bien, según una encuesta a más de 1.300 usuarios del portal Match.com. Para el 42% la razón es que al besarse se dieron cuenta de que no había química. El 15% afirma que más que besarle, su pareja parecía lamerle. Y el 6% dice que fue culpa del mal aliento de su compañero de beso. La encuesta se hizo con el objetivo de conocer la relevancia de los besos en una relación, el tipo de beso favorito y los elementos esenciales para que se dé un buen beso. Lo que tiene claro el 61% de los consultados es que los besos son importantes porque fomentan la intimidad en una relación, y para el 32% los besos dan emoción a una relación. En cuanto a la técnica, a la hora de besar, el 38% de los españoles gira la cabeza hacia la derecha frente al 15% que lo hace hacia la izquierda. Y el 49% afirma no tener preferencia por el lado. Lo que sí tiene claro el 68% de los encuestados es que la otra persona tiene que tener un atractivo general para que se produzca el beso. En cuanto a quién debe dar el primer paso a la hora de besar a la otra persona, el 85% cree que debe hacerlo el primero que sienta que es el momento adecuado. Sin embargo, el 16% de las mujeres aún piensa que es el hombre el que debe dar el paso, opinión compartida por el 7% de los hombres. Esta es una de las noticias. Está sacada de lavanguardia.es y hace referencia, pues, bueno, al portal de Match.com, y enlazamos así un poquito con el tema de debate anterior. La siguiente noticia la he sacado de madriddigital.info, y el titular dice lo siguiente: va a someterse a una operación porque hace 15 meses que tiene hipo. Dice que Christopher, de 24 años, sufre cada día un padecimiento infernal. El hombre hipa sin pausa, sin descanso. Dice, desde febrero del año pasado, el guitarrista y cantante calcula haber hipado unas 10 millones de veces. A duras penas duermo y prácticamente es imposible comer, por lo que no puedo mantener la energía mínima para continuar, explicó. Hice de todo para pararlo. He tomado agua de 100 formas diferentes y aunque en reuniones intento pararlo unos segundos, vuelve loca la gente, agregó Sanz. Los médicos han diagnosticado una falla en la válvula estomacal y lo operarán en el Queen's Medical Center de Nottingham para crearle una nueva. Bueno, lo mejor es que es cantante, ¿sabes? Sí. Que yo no me quiero imaginar. Y salen unos temas que pagué. Y los sustos que se va a llevar el pobre, porque si todo el mundo lo está asustando todo el día, se muere un infarto o algo. No sale de un susto para meterse en otro. Bueno, ya por último, una de las noticias. Tenía una cosa en la boca. Bueno, vale. Una de las noticias, ya por último, que voy a citar, está sacada de la voz de Galicia.es y dice lo siguiente: dimite la defensora del menor que investigó la homosexualidad de los Teletubbies. De Polonia, esta noticia. La defensora del menor de Polonia, Ewa, anunció hoy su dimisión tras haber sido centro de atención por decisiones como la de investigar la presunta homosexualidad de Tinky Winky, uno de los Teletubbies. La decisión de dimitir no fue fácil, aunque finalmente actué como una mujer y bajo una gran emoción acabé firmando la dimisión, declaró. Ewa saltó a la primera plana de todos los diarios cuando pidió el año pasado una investigación en Polonia sobre la serie infantil televisiva Teletubbies, ya que, aseguró, contenía un mensaje subliminal que potenciaba la homosexualidad entre los más pequeños. Entonces la portavoz reveló que Tinky Winky, el personaje morado de la teleserie infantil, podría ser una alegoría de la homosexualidad, con su bolso rosa, mágico, su triángulo invertido en la cabeza, antiguo símbolo de la mujer por su referencia al útero, y sus ademanes claramente afeminados. La oficina del menor polaca intentó investigar si este Teletubby fomentaba la homosexualidad, pero tuvo que dar marcha atrás ante el rechazo de la Comisión Europea. El diario estadounidense The Washington Post situó a esta política polaca en el ranking de los estúpidos del año 2007, gracias a sus afirmaciones sobre los Teletubbies y Tinky Winky. Yo lo que digo, ¿cuántos capítulos se tuvo que pegar de la tipa para llegar a esa conclusión, no? A mí, sinceramente... me parece anonadado ridículo. Nos quedamos anonadado. Eso se compró la serie esta, muchacha, que venden todo en DVD, está la de los Teletubbies también, ¿no? En lugar de Barrio Sésamo, lo que veíamos todos nosotros, pues ella con Teletubbies se lo tomó muy personal. Sí, no tiene nada. Pues pasamos ya a la siguiente sección. Es ahí que los funcionarios. La siguiente sección viene de la mano de Susana y la hemos titulado El libro de la semana. Muy bien. Es que me dijo que lo dijera con énfasis, así que yo lo digo con énfasis. El libro de la semana. Bueno, pues el libro de la semana, como no, es El juego del ángel de Safón, puesto que es uno de los libros que está últimamente de moda y que es de lo que más vende y se puede decir que de lo más esperado. Para todos aquellos amantes de La sombra del viento, que han tenido que esperar casi 7 años para volver a ver un libro de su escritor favorito, y decir que se sitúa en el mismo escenario que La sombra del viento, en la Barcelona gótica de los años 20, que nos arrastra de nuevo al cementerio de los libros olvidados, que nos hace involucrarnos en la historia y en los problemas de David, su personaje, y que incluso hace que nos lleguemos a angustiar con él y que estemos pensando en cómo terminará. Eso sí, al final de la lectura es prácticamente imposible evitar una comparación entre cuál de los dos es mejor, como pasa siempre en todos estos casos. Decir que no es la continuación ni la primera parte de La sombra del viento, como se ha dicho, que es absolutamente diferente, aunque el escenario sea el mismo. Pues nada, si alguien se anima a escribirnos un correo cuando se lo lea y contarnos cuál de los dos prefiere, pues estaremos dispuestos a escuchar su opinión. La siguiente sección se llama Un limón para el mejor. Ahora Irán, que es el que lleva esta sección, nos explicará por qué ese título y un poquito qué nos va a traer cada semana dentro de esta sección. Cómo no, Ana. En este pequeño espacio vamos a analizar al personaje de la semana y le otorgaremos esta apreciada fruta, despreciada por muchos y adorada por otros, como signo de su buena presencia en los medios y también de su mala presencia, porque a veces los limones son dulces, a veces son un poco más agrios. El jurado especializado de Para Gustos Colores ha elegido por unanimidad para este primer limón a un hombre excéntrico, profeta de la modernidad, en esta época de cambios que vivió el país no hace mucho. Estamos hablando del director manchego Pedro Almodóvar, que esta semana pasada reveló nuevos datos sobre su nueva película Los Abrazos Rotos. Pedro, te entregamos este limón sin gritar tu nombre, como quien llama al rebaño, como habría hecho tu musa P. Te lo entregamos a ti esta semana porque te lo mereces. Nos alegra que hayas decidido venir a rodar a Lanzarote. Seguro que los canarios te acogeremos como te lo mereces. También nos encanta que seas tan fiel a tus amigos y que sigas contando con tus grandes actrices para tus películas, Ángela Molina, Chus Lampreave y Rosy de Palma. Aparte de contar con aquellas que ya se merecían aparecer en tus películas, como es Carmen Machi. Aída es la nueva chica Almodóvar. Disfruta del limón y que la película sea tan dulce como Todo sobre mi madre o Volver. Y si sale agria, como la mala educación, no somos rencorosos, no te lo vamos a quitar. Y ahora vamos a disfrutar de unas frases célebres que nos trae cada semana Rubén. ¿Qué tal, Ana? Hablando de la complejidad que supone establecer relaciones a través de Internet, Incluso hemos comentado que parece una auténtica locura el llegar a enamorarse a través de este método. De la locura y el amor dice lo siguiente un proverbio latino que hemos escuchado todos. Es una locura amar a menos que se ame con locura. También hemos comentado que muchas personas se relacionan virtualmente, tienen el problema conocido de la distancia. Una cita anónima expresa lo siguiente acerca de la lejanía y de la distancia. Es mejor saberse recordado en la distancia que olvidado en la cercanía. Y es que la búsqueda del amor parece, tanto en la vida cotidiana como a través de Internet, un proceso bastante difícil y complejo. Lauren Durres nos aporta la siguiente reflexión acerca del sentimiento del amor. Buscamos llenar el vacío de nuestra individualidad y por un breve momento disfrutamos de la ilusión de estar completos. Pero es solo una ilusión. El amor une y después divide. Pues muy bien, con estas frases nos quedamos. Ya despedimos el programa, no sin antes agradecer a nuestro realizador, que nunca lo tenemos en cuenta y nos acompaña en cada programa. Adelantarles, como ya lo hicimos antes, el tema de la semana que viene, que será Frikivisión, para que nos envíen sus correos a paragustoscolores@nuevosperiodistas.com. Dar las gracias a todos los colaboradores y nos vemos en una siguiente edición de Para Gustos Colores. Tal vez no sea la manera y el momento de atacar mis puntos débiles. Estás hablando como si me conocieras y en realidad, ¿qué idea tienes? ¿Estás segura de poder impresionar? La canción que escuchan de fondo es del grupo Caribox y la pueden encontrar en jamendo.com. Como siempre, le ponemos la mejor música. Mejor no lo intentes. ¿Por qué debieras comenzar por convencerte que no siempre es para siempre? Que los momentos buenos tienen poca vida sin sustento suficiente. Es la rutina la que mata los amores, el mal humor el que despierta sensaciones. Prefiero no sentir. Cerveza y un silencio, y algunas cosas nos diremos más de una vez. Cruzaremos las miradas, no hará falta decir nada, todo está muy claro aquí. Me iré despacio. Has insistido de todas maneras y no has logrado convencerme. Cambias de cara, compadeces mi silencio y no terminas de entenderme. ¿Cómo podría yo creer en tus palabras si cada uno es preso de ellas al usarlas, y vos también lo hiciste? Me invitarás una cerveza y un silencio, y algunas cosas nos diremos más de una vez. Cruzaremos las miradas, no hará falta decir nada, está muy claro aquí. Me iré despacio.